El incumplimiento en el tema ambiental de control por parte del municipio con las empresas que contaminan es total, la convivencia es total, pero también es la responsabilidad que el propio Estado municipal, el propio gobierno municipal y provincial contaminan. Para ser muy breve, proyectos hemos presentado muchísimos en el Consejo Deliberante, el tema de techos verdes, por lo que plantearon las preguntas acá, o techos vivos se llaman, que es que los techos puedan tener arriba de la estructura que tengan tierra y puedan tener pasto, porque eso hace mucho más vivible la vivienda. Está aprobado y de hecho en el mundo hay mucho avance sobre esto, la hace más fresca en verano y la hace más cálida en invierno, pero tiene muchísimas ventajas más y sobre todo absorbe la lluvia. También está el tema de los reservorios en los edificios, lo planteamos cuando se discutía el código, tanto en el tema de la reutilización del agua, por eso presentamos un proyecto integral de uso racional del agua, que es larguísimo, y si quieren pueden entrar a la página para ver, porque es muy largo y muy completo y trama todo el tema que tiene que ver con el uso del agua. Pero también el tema de los reservorios lo hemos presentado antes de la inundación para prevenir posibles inundaciones. Digo antes de la inundación, digo del 2 de abril, porque esta ciudad, como dije antes, inundó muchas veces y hoy parece que la ciudad se inunda o la ciudad se inundó o hay peligro de inundación y problema hídrico después del 2 de abril porque murió mucha gente en la ciudad de La Plata. Y eso me parece que es responsabilidad no solo de los que gobiernan, sino de los que militamos en política o somos dirigentes políticos o representantes políticos, porque no tenemos que esperar a que haya consecuencias tan graves para denunciarlo o para proponer, ya sea en el Consejo Deliberante o en los ámbitos que sea. Nosotros, vuelvo a decir, tenemos la página de concejales FAP. Digo esto porque a veces es difícil que los medios hegemónicos tramitan proyectos que molestan a algunos actores económicos, que esos medios son voceros de esos grupos económicos. Y un ejemplo son todo lo que nosotros proponíamos para los edificios cuando se activa el código, que nunca salió en ningún medio, o lo que proponíamos saber cuando se discutió el código, algo tan elemental como es el mapa de las zonas inundables o el mapa hídrico de la ciudad, y hubo una presión muy fuerte de los lobbies de la Cámara de Construcción y también algunas inmobiliarias para que eso no figurara en el código. Nunca figuró, no figuró ni siquiera el mapa de lo que se iba a modificar. Y me parece que, como se dijo acá, el tema ambiental es muy amplio, es verdad, lo nacional y provincial, pero el municipio tiene muchas herramientas para mejorar el medio ambiente o para perjudicarlo. Y en el fondo, cuando uno no tiene políticas públicas para mejorar el medio ambiente y lo termina perjudicando, sea por conveniencia personal o de amigos del gobierno o por intereses particulares o empresariales, digo, lo que termina haciendo es perjudicando la calidad de vida del vecino, y esto sí quedó demostrado el 2 de abril, ¿no?